Bienvenidas al programa número 48 de Toma la Tierra, vuestro espacio contrainformativo en defensa de la Tierra y por la justicia climática. Y comenzamos precisamente con este tema. En nuestras reflexiones de una libélula de este mes, os dejamos con la reproducción resumida de una charla de una de las compas de Toma la Tierra que analiza cómo y por qué evitamos gestionar el dantesco problema del cambio climático y sus ya palpables consecuencias. En diciembre tendrá lugar en París la Cumbre Climática de Naciones Unidas. Según se acerca la fecha, avanzan las preparaciones de los Juegos del Clima, el mayor juego de aventura y acciones de desobediencia civil de la biosfera y del ciberespacio. Os recordamos, como cada mes, esta convocatoria y os invitamos a participar con nosotras. Para continuar, os traemos dos eventos que tuvieron lugar el sábado 26 de septiembre en Madrid. Uno de ellos es el segundo encuentro estatal de cooperativas eléctricas comercializadoras y/o productoras de energía limpia. El segundo evento al que acudimos es la Kermés Climática, una feria organizada por la plataforma Alianza por el Clima, repleta de talleres, alternativas de producción y consumo responsables y ecológicas. Y ese mismo día, en Málaga, tuvieron lugar las octavas jornadas de Arraijanán, uno de los últimos espacios naturales supervivientes de Málaga capital. Una compañera nos cuenta cómo se está luchando contra la destrucción del delta del Guadalhorce contra los planes del jeque, dueño del Málaga Club de Fútbol. Y por último, os hablamos de la lucha ciudadana en la cuenca del Tajo, colectivos, organizaciones y personas que defienden el derecho al agua y a los beneficios ambientales que genera y que se oponen a la actual gestión y sobreexplotación de la cuenca, que está provocando la muerte del río y sus afluentes. Comenzamos, pues, con nuestras reflexiones sobre el cambio climático. En Toma la Tierra pensamos que el cambio climático es el mayor reto con que nos enfrentamos los seres humanos actualmente. Dado que en diciembre se está armando la Marimorena de cara a la Cumbre del Clima de Naciones Unidas en París, os proponemos adentrarnos más en esta temática, en donde se entrelazan muchas otras luchas. Lo que vais a escuchar a continuación es la reproducción resumida de una charla que hice yo misma el pasado mes de julio durante la Fracampada. Me llamo Amaranta Herrero, soy socióloga, tengo un doctorado en sociología ecológica y me dedico a estudiar y analizar las relaciones entre las sociedades y lo que tradicionalmente se denomina su medio ambiente, o la naturaleza. Aunque en realidad parece un poco tonto separar estas dos esferas como si fuesen realmente separables. Mi área de especialización son los conflictos socioecológicos y durante medio año estuve trabajando para un proyecto en la Universidad Autónoma de Barcelona que tenía el objetivo de mapear 2.000 conflictos socioecológicos de todo el mundo. Yo estuve haciendo el trabajo de rastrear algunos de los muchos conflictos que existen de este tipo en el Estado español. Y haciendo este trabajo, había un aspecto que me sorprendía mucho de lo que escuchaba en muchas luchas. La gran mayoría de ellas, aunque la problemática por la que luchaban tenía una dimensión clara relacionada con el cambio climático, muy pocas veces se hacía referencia a ella o se articulaba explícitamente en su discurso. Como mucho, aparecía de forma marginal en algún documento. Esto me pareció curioso y algo preocupante. ¿Por qué esta negligencia? Me sorprendía mucho porque en los últimos años ha habido un crecimiento muy significativo de luchas que se están articulando bajo el paraguas del cambio climático en todo el mundo. Pero sin embargo, aquí no sucedía. Ya no solo era preocupante que en los medios de comunicación dominantes haya prácticamente un tabú en relación al cambio climático y sus causas. Bien, sí que hay alguna noticia ocasional, pero hay mucho contraste, sobre todo comparado con otros medios de comunicación de otros países, en donde hay varias noticias a la semana sobre este tema, o incluso al periódico inglés The Guardian, que está muy reconocido y ha empezado a hacer una campaña sobre el cambio climático, es decir, no es una ONG que tiene una campaña porque piensa que es importante, es una plataforma de comunicación que considera sumamente vital ponerse a hablar sobre el cambio climático. Me sorprendía extremadamente que la mayoría de colectivos que conformaban el movimiento ecologista por las luchas locales en las que estaban en el Estado español apenas articulaban genuinamente esta importante dimensión. y es que la crisis climática hace palidecer y profundiza cualquier crisis económica. Entonces, esta charla tiene dos objetivos. El primero de ellos trata de articular un discurso sobre la gravedad del cambio climático desde un punto de vista más social. El segundo de ellos es tratar de convenceros de que hay que estar hablando mucho más de todo esto y actuando en todas las ocasiones que tengamos a nuestro alcance. En los últimos años hemos sido testigos de un incremento de fenómenos meteorológicos extremos en muchos lugares del mundo. Sin irnos muy lejos, este verano todas nosotras hemos vivido las olas de calor consecutivas, aunque luego solo lo clasificaron como una gran ola de calor, que han azotado la península ibérica durante este mes de julio. Pero es que São Paulo, en Brasil, iban con una sequía muy preocupante durante muchos meses, que empeoró de forma alarmante a principios de este año. En abril, el estado de California anunció por primera vez en su historia restricciones de agua. En China, la sequía y las inundaciones están amenazando las cosechas agrícolas del país. Y en la India, la ola de calor que han tenido entre abril y mayo ha matado a más de 2.000 personas. Además, sabemos que esto no ha sido solo este año. Los años anteriores también han ocurrido fenómenos muy preocupantes. El año pasado, además de ser el año que registró mayores temperaturas en la historia, estuvo marcado también por numerosos episodios meteorológicos extremos en todo el mundo, inundaciones brutales en Inglaterra y los Balcanes, o el huracán Ayan, que dejó miles de muertos a su paso por Filipinas. Podemos decir algunas cosas de estos acontecimientos, que son más frecuentes y que son más intensos, y que están conectados. En 2012, un importante climatólogo de Estados Unidos dijo algo así como que la respuesta a la frecuente pregunta de si un determinado fenómeno meteorológico estaba conectado al cambio climático es que se trata de la pregunta equivocada. Todos los acontecimientos meteorológicos están ya afectados por el cambio climático porque el entorno en donde ocurren es más cálido y húmedo que en otras épocas. Y además sabemos que las causas de esta proliferación de episodios tienen sus raíces en las actividades humanas, sobre todo en la quema de combustibles fósiles, que sobre todo unos pocos países más ricos han llevado a cabo durante los últimos 170 años. También sabemos que gran parte de los impactos más fuertes se los están llevando los países más vulnerables y pobres, que no han causado precisamente esta gran crisis. El ejemplo paradigmático de la injusticia climática son las islas Estado del Pacífico, que están en estado de alerta máxima porque las consecuencias de la subida del mar, para ellas, es que desaparecen físicamente en menos de 30 años y su población se verá obligada a ser reubicada en otros lados con el impacto que tendrá esto a nivel social, cultural, económico y político para ellos. El cambio climático, como muchos otros problemas ambientales, es un problema social. Es social en sus causas y en sus consecuencias. Es un problema para las sociedades porque amenaza nuestros patrones de organización y pensamiento social. Y es un problema de las sociedades, porque nos obliga a cambiar radicalmente estos patrones dominantes de organización y pensamiento si queremos tener alguna posibilidad de supervivencia. A mí, una de las cosas que más me sorprende sobre las respuestas humanas al cambio climático es esa capacidad de seguir actuando mayoritariamente como si nada estuviese pasando. Así que vamos a hacer un esfuerzo para examinar la gravedad del problema. En 2015 nos encontramos que, gracias mayoritariamente a la quema de combustibles fósiles impulsada por el capitalismo y el desarrollo tecnoindustrial, nuestra atmósfera está 0,9 más caliente de lo que estaba en sus niveles preindustriales. Y además sabemos que dado el desfase temporal que existe entre emisiones y efectos de las emisiones, debemos asumir que la temperatura global aumentará unas décimas más, aunque no sabemos cuántas. Sabemos también que la comunidad científica en su totalidad está gritando desesperadamente, alertando de que no debemos superar el umbral de 2 grados centígrados de subidas de las temperaturas, que eso implicaría superar puntos de no retorno en los sistemas climáticos, y que una vez pasados estos puntos estaríamos en lo que en la jerga científica se denomina cambio climático peligroso, en donde además de las actividades humanas se desencadenarían mecanismos de retroalimentación en el sistema climático del planeta que lo llevarían hacia un mundo mucho más cálido por sí mismo. Voy a entrar un momento a explicar, aunque sea rápidamente y de forma simplificada, algunos de los mecanismos de retroalimentación de los sistemas climáticos, porque vale la pena conocerlos y tenerlos en cuenta. El primero de ellos es el efecto albedo. El efecto albedo tiene relación con los polos del planeta, ya que las superficies blancas reflejan más luz solar que las superficies oscuras. Entonces, a medida que los polos se van derritiendo, aumenta la superficie oscura en los polos de la Tierra, que a su vez absorbe todavía más calor y aumenta todavía más la subida de las temperaturas. El segundo es el permafrost. En Siberia encontramos una capa de hielo permanente, que es la que se llama permafrost, de una superficie equiparable al tamaño combinado de Francia y Alemania. A medida que esta gran capa de hielo se va derritiendo, va liberando metano, que es un gas con 20 veces más poder calorífico que el CO2. Este metano va calentando también la atmósfera, que a su vez derrite más el permafrost. Además, el permafrost no es el único sitio en donde encontramos metano. En las profundidades del lecho marino hay cristales que almacenan miles de toneladas de metano. Si hacemos subir las temperaturas lo suficiente y nadie sabe cuánto es eso, podríamos desencadenar la liberación inmediata de ingentes cantidades de metano que se añadirían a la atmósfera y harían subir más las temperaturas. El último de los mecanismos de retroalimentación que vamos a mencionar aquí es el de la acidificación de los océanos. De hecho, los océanos están teniendo un papel fundamental como termorreguladores en los procesos del cambio climático, ya que están absorbiendo gran parte del calor. A medida que los océanos se calientan, su pH va cambiando y la acidificación de los océanos en todo el mundo se hace cada vez como un problema más importante por la afección que tiene en el mundo marino y puesto que un pH más ácido fija menos CO2 o incluso lo libera, añadiendo más presión a la atmósfera. Estamos en 2015 y para intentar limitarnos a esos 2 grados que se veían como el umbral de lo aceptable, los científicos hablan de que se necesita por lo menos un 40% de reducción de emisiones para 2020, es decir, para dentro de 5 años. Y parece cada vez más realista asumir que vamos a superar este umbral de los 2 grados, porque no estamos haciendo nada sustancial que esté cambiando las formas de producción y consumo en todo el mundo. Así que muchos científicos están asumiendo los cada vez más probables escenarios de subida de temperaturas de 3 y 4 grados para final de este siglo. El centro Tyndall en Inglaterra preparó un estudio hace un par de años en donde esbozaban lo que significaba un mundo 4 grados más cálido. Y lo que dijeron es verdaderamente espeluznante. Un futuro con un incremento de 4 grados centígrados es incompatible con una comunidad global organizada. A mí esta frase me impactó especialmente, me golpeó. ¿Está hablando del colapso de la comunidad global organizada? ¿Y eso qué es? Pues la civilización, la vida social. Está diciendo que aquello que empezó en Sumeria y Mesopotamia, pues bien, hasta ahora ha sido muy bonito, pero se ha acabado. Que no van a existir ciudades, países, ayuntamientos, pues lo que es la vida social organizada. Y además, había otras frases en el documento, que tampoco estaban nada mal. Una de ellas decía que probablemente va a ser muy difícil adaptarse. La segunda es que tiene una muy alta probabilidad de no ser estable. Es decir, que el futuro se avecina con condiciones ambientales permanentemente hostiles. Y la última frase que remarcaba este informe es que un futuro de 4 grados será devastador con la mayor parte de los ecosistemas de la Tierra. Se calcula que un 50% de las especies de animales y plantas que habitan el planeta desaparecen en un futuro de 4 grados. Imaginaos el impacto que tiene esto en toda la cadena trófica de interdependencias críticas que constituye la trama de la vida en el planeta. De hecho, nos encontramos ya en lo que se llama la sexta gran extinción, una extinción que es causada por las actividades humanas. La quinta gran extinción fue hace 65 millones de años y vio extinguirse 3/4 partes de las especies de animales y plantas de la Tierra, incluidos los dinosaurios. Los primeros impactos sociales del cambio climático estarán relacionados con la alimentación y la pérdida de las cosechas. De hecho, este mismo año, debido a la sequía, los cereales de invierno de muchas partes del Estado español se han echado a perder entre un 40 y un 90%. Otros impactos probables serán la creciente dificultad de acceder a agua potable e impactos sobre la salud derivados de los anteriores y de la migración de las enfermedades. Además, se incrementará notablemente el número de refugiados climáticos. Es decir, de gente que ya no puede vivir en sus países de origen e intenta ir a otro lugar a buscar una mejor vida. De hecho, aunque el foco de la devastadora guerra que empezó en Siria en 2011 es el cambio de régimen político, los desencadenantes del conflicto, además de ser de carácter religioso y sociopolítico, tienen que ver con las duras condiciones climáticas y la situación de escasez hídrica de los últimos años, condiciones que han jugado un papel fundamental en el deterioro de la economía de Siria. Además, el cambio climático profundizará las desigualdades existentes en cuanto al acceso y distribución de los recursos, y probablemente aparezcan nuevas formas de estratificación social. Y además, el cambio climático probablemente traerá un mundo más violento, dada la posible escasez de algunos recursos necesarios para cubrir las necesidades básicas. Algunos autores afirman que estamos al borde de verdaderas guerras climáticas. ¿Pero este tema está cerrado o es un debate todavía? Una aplastante mayoría de científicos afirma que el cambio climático existe y es causado por las actividades humanas. Un 97% de los científicos no tiene dudas sobre este tema. Esto, si pasara en cualquier otra disciplina científica, no sería ni un debate, se daría por zanjado. Pero curiosamente, a nivel de la sociedad, todavía se mantiene ampliamente la creencia de que los científicos están debatiendo sobre este tema y no se ponen de acuerdo. Esto se debe, en gran medida, a las compañías de relaciones públicas, sobre todo de Estados Unidos, que han sido contratadas por grandes multinacionales extractivistas para generar confusión y ruido comunicativo en la opinión pública, como ya hicieron con toda la industria del tabaco, y restar apoyos a favor de un cambio sistémico en toda la sociedad, que es lo que realmente se necesita para enfrentarnos al cambio climático. Si la situación es tan grave, ¿por qué no se está hablando de esto todos los días? ¿Por qué no hay grupos de personas encadenándose a los ministerios de Economía y Energía o haciendo acciones para parar aeropuertos continuamente? ¿Por qué el decrecimiento no tiene más éxito si va a uno de los centros neurálgicos del problema, el crecimiento metabólico de energía y materiales? Cabe decir que me estoy refiriendo específicamente al contexto del Estado español. En Inglaterra, por ejemplo, existe un grupo llamado Plain Stupid que se dedica a hacer acciones directas sobre aeropuertos. De hecho, en 2007 se montó un campamento climático al lado del aeropuerto de Heathrow. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de mecanismos o qué tipo de narrativas nos decimos a nosotros mismos para evitar tomar acción en este tema tan importante? Estamos hablando de la supervivencia de la propia especie y de las especies que habitan con nosotros en este planeta. Algunos psicólogos sociales han investigado este tema y han categorizado algunas de las actitudes que tomamos ante el cambio climático. El primer mecanismo de negación sobre el cambio climático tiene que ver con distanciarnos, es decirnos a nosotros mismos que faltan muchos años, que los científicos no se ponen de acuerdo, que todavía no es ilegal, por ejemplo, viajar en avión, que este no es el problema realmente importante o que ya hago muchas cosas buenas por el medio ambiente. También desproblematizamos la amenaza. Nos decimos a nosotros mismos, los humanos ya hemos solucionado problemas como este anteriormente, los científicos están exagerando, si fuese una amenaza tan grande los gobiernos ya habrían hecho algo, o desarrollamos una falsa positividad sobre el cambio climático. Ya inventaremos algo tecnológico para solucionarlo, como la captura y almacenamiento de carbono, la geoingeniería o los árboles transgénicos, ya lo solucionará el mercado. O incluso cínicamente, incluso decimos calentamiento, a mí me suena bien, adelante. Otras veces utilizamos mecanismos de evasión, como ya tengo suficientes problemas, no me quites mis cositas, mi coche, mi apartamento, mis viajes en avión. O se culpa el mensajero, ¿tú quién eres para decirme a lo que tengo que hacer, como lentejas? O también es muy típico echarle la culpa al otro, decir no es culpa mía, es cosa de ellos. Y ellos son los chinos, los indios o los americanos. ¿Y esto por qué lo hacemos? En términos evolutivos, como especie, estamos mal preparados, biológica y culturalmente, para responder a esta amenaza. Normalmente somos una especie que respondemos bien a amenazas que son visibles, con precedentes históricos, inmediatas, con causas simples, causadas por otra tribu, en general con impactos personales directos. Y respondemos mal a amenazas que son invisibles, sin precedentes históricos, prolongadas, con causas complejas, causadas por nosotros mismos y sin impactos personales directos, aunque esto ya empieza a notarse. El cambio climático se encaja mucho en esta segunda categoría de amenazas, las invisibles, sin precedentes históricos, prolongadas, complejas, causadas por nosotros mismos. Pero es fundamental empezar a compartir la tarea de obligarnos a pensar y actuar sobre el cambio climático. Si no lo hacemos nosotras, entonces ¿quién lo hará? El cambio climático ofrece una oportunidad para hablar y actuar sobre el cambio social, sistémico y profundo que tanto necesitamos. y que afecta al sistema alimentario, a la energía, a la movilidad, a los modelos de producción y consumo, a las guerras, a la educación, a nuestra relación con los animales. Se pueden hacer muchas cosas. Articular todas las luchas con el cambio climático amplía el espectro de argumentos y suma alianzas con otros grupos que están trabajando este u otros temas interrelacionados. Hay mucha gente que ya está haciendo cosas muy interesantes. La próxima cita importante se avecina en París en diciembre, durante la Cumbre del Clima de Naciones Unidas. En Toma la Tierra vamos a estar informando sobre lo que se está cociendo en París, antes y durante la cumbre. Estad atentas a lo que os vayamos contando y si os apetece participar, escribidnos. Bienvenidas un programa más al Rayo de Sol, la sección del programa de radio Toma la Tierra que os cuenta algunas de las noticias positivas de carácter ecologista que han tenido lugar en las últimas semanas. En este mes la sección es muy cortita, pero no por ello menos relevante. La primera de las noticias positivas de hoy es sin duda una gran noticia. En el programa del mes pasado os informábamos de la campaña musical Requiem por el hielo del Ártico. Y este mes es imperativo informaros de que la multinacional petrolera Shell ha abandonado sus planes de perforar el Ártico. Se ve que la empresa no encontró las enormes cantidades de petróleo que esperaba encontrar y por el momento ha decidido suspender los trabajos en la zona ártica. Aunque deseamos que la suspensión sea permanente, celebramos con alegría esta gran noticia. Otra noticia reciente es la aprobación de una moción para declarar la ciudad de Gasteiz ciudad libre de maltrato animal. Además de esta declaración, la moción incluye, entre otros aspectos, el eliminar cualquier subvención pública, directa o indirecta, a actos y eventos que incumplan la ordenanza municipal reguladora de la protección y tenencia de animales y que provoquen maltrato animal, así como no autorizar la utilización de espacios públicos municipales para realizar actos o eventos públicos o privados que impliquen maltrato animal. Y también, la moción incluye una mención a explorar y fomentar espacios alternativos para la búsqueda de actos alternativos que no impliquen la utilización de animales en los mismos. Nos alegramos inmensamente de esta moción y esperemos que se extienda a otros municipios. Prepárate para los Juegos del Clima. Diciembre de 2015. El mayor juego de aventura y acción desobediente se extiende por la biosfera y el ciberespacio. En un bando encontramos el siempre cambiante engranaje del poder tóxico, que se manifiesta a través de lobbies de los combustibles fósiles, de los políticos de la austeridad, de los charlatanes de las falsas soluciones, de las empresas patrocinadoras de la cumbre y su muy extendido lavado verde, que descenderá sobre París para abrumar la Cumbre del Clima de Naciones Unidas el próximo mes de diciembre. Por el otro bando encontramos la trama vital de la resistencia, los movimientos globales que luchan por la justicia, que se juntan, bloquean, se infiltran y interceptan, ocupan y crean. Los Juegos del Clima es una nueva especie de travesura creativa y no violenta que trasciende las fronteras entre la acción online y la acción en las calles. Forma un equipo de jugadores, planea tu misión y prepárate para moverte por las calles de París u otros lugares. ¿Tu objetivo? Que el juego cambie a favor de la vida. Somos microbios y montañas. Humus y humanos. Serrín y polvo de estrellas. No luchamos en defensa de la naturaleza. Somos la naturaleza defendiéndose a sí misma. ClimateGames.net. El pasado sábado 26 de septiembre la agenda estaba llena de eventos. Entre ellos os traemos al programa los siguientes. El segundo encuentro de cooperativas eléctricas que comercializan y o producen energía eléctrica de origen renovable. Y luego la kermés climática, feria organizada por la Alianza por el Clima. Tras el primer encuentro celebrado en junio en Valladolid, aprovechando la presentación pública de la cooperativa energética y dado que se encontraron muchos puntos en común entre los diferentes proyectos de cooperativas de comercialización y producción de energía eléctrica limpia, se convocó un segundo encuentro en Madrid. miembros del proyecto todavía en gestación de La Corriente, nombre de la cooperativa que tendrá su sede en Madrid, se encargó de acoger esta convocatoria en un local cedido por el Consejo de la Juventud. En la organización participaron también miembros de otras cooperativas. El resultado fue un programa apretado donde se trató de cumplir con los objetivos del día. Además, estuvo la plataforma por un nuevo modelo energético, la Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de España y la Rescopu, cuya representante también se ha integrado en el proyecto de La Corriente. Se puede destacar el espíritu colaborativo y participativo de los diferentes proyectos en distintas fases de desarrollo y el apoyo mutuo, como la predisposición a la escucha activa y el acuerdo. Una vez pasada la ronda de presentaciones, se estuvieron concretando los valores que definirán el proyecto de plataforma de todas estas entidades que aún no han decidido su forma legal. Compartíamos varias cosas, ¿no? Compartíamos valores sociales, por ejemplo, una apuesta decidida por la gente, que lo primero son las personas, que los consumidores nos convertimos en socios, en propietarios de nuestro abastecimiento energético y dejamos de estar al margen. Damos valor a la generación de conocimiento, el empoderamiento de la ciudadanía, la cooperación y la ayuda mutua. Trabajamos para fomentar y dar información para que el ciudadano recupere el espíritu crítico. Compartimos un compromiso con el entorno próximo, local, comarcal, cercano. Y concebimos la energía como una necesidad básica de la población a la que nuestras cooperativas quieren dar respuesta. Respecto a los valores que llamamos organizativos, planteamos que somos unas organizaciones basadas en la democracia participativa y en la horizontalidad de la toma de decisiones, un socio, un voto. Compartíamos la participación de los socios a todos los niveles, al económico, al práctico, al técnico de la organización. Partimos de asegurar la viabilidad económica de las cooperativas, la transparencia y el buen funcionamiento de nuestras organizaciones, una revisión permanente de nuestras prácticas y que nos basamos en los principios de la economía colaborativa, la economía del bien común, la cooperación frente a la competencia y la intercooperación. Somos todas sin ánimo de lucro, de forma que reinvertimos los beneficios en la organización o en el entorno local. Y por último, también compartimos una serie de valores ambientales básicos. Propugnamos este modelo, nuevo modelo energético basado en la soberanía energética, el apoyo incondicional y la apuesta por las energías renovables, y el ahorro y la eficiencia y el asesoramiento energético. Con una dinamización muy activa y motivadora, se pasó a un intento de definir un escenario posible para el futuro de esta plataforma de cooperativas en torno a 6 líneas de acción. Favorecer la intercooperación entre nosotras, entre las cooperativas, lobby ante las administraciones. Sí que os acordáis que sí que puntualizamos en su momento lobby no de políticas energéticas en general, sino el mercado eléctrico y nosotras como cooperativas de comercialización y de producción en los ámbitos legislativos y técnicos que nos competen. Quiero decir que no vamos a hacer la competencia a la plataforma por un nuevo energético, a UBVF, a Ecologistas en Acción, ¿no? Sino que vamos a usar o vamos a movernos en nuestro campo de empresarial. El tercer ámbito en el que queríamos movernos es el compartir el saber hacer. El cuarto, promover el crecimiento conjunto. El quinto ámbito al que veíamos que este espacio podía dar salida es el de difundir el cooperativismo energético, y el sexto punto era el de la colaboración práctica. Pues entonces lo que os propondría ahora, al dedicarle 10 minutillos a imaginar cómo nos gustaría que fuera nuestra unión de cooperativas dentro de 25 años. Una vez expuestas las posibles situaciones ideales, se pasó a priorizarlas por orden de urgencia, marcando 2 entre todas las propuestas. ¿Cómo sería eso, el favorecer la intercooperación? ¿Qué ingredientes tendría? ¿Cómo sería ese mundo ideal? Una de las cosas que se ha hablado es de tener una sede compartida y que se trabaje con todas las organizaciones que comparten los mismos valores. También van a tener mucha importancia en todo esto las nuevas tecnologías, todo el trabajo que va a ser conjunto, por así decirlo. Una institución que favorezca nuevas cooperativas y que refuerce la representación de las existentes. Una cooperativa que esté ya integrada a un tercio de la población del país. Unos proyectos cuya producción nuestra, sin que tengamos que ir a otros mercados. Y otra cuestión que se comentaba es que quizá no seamos capaces de pensar y configurar en qué era la realidad de entonces. A lo mejor es totalmente distinta a la de ahora y no. Luego, en el segundo punto, es un lobby frente a administraciones. Lobby. pues nada, que vamos a tener mucha fuerza, que la energía va a pertenecer a la sociedad, que vamos a tener capacidad de presión a los gobiernos, por, también por la cantidad de personas que antes he comentado que íbamos a ser, y que donde tenemos que trabajar es en ir a la legitimidad. Es en el sentido que la competencia que vamos a tener quizá con lo que es ahora el oligopolio, empresas de otro tipo, es la cercanía que vamos a tener con el consumidor, porque forma parte de las cooperativas. Que eso es lo que nos legitima esa sociedad. Vale, seguimos el siguiente con compartir saberes y haceres. Vale. Bueno, lo primero es que tenemos una web común muy buena en la que tenemos una base de datos que nos permite compartir trámites y documentos y demás para facilitar el trabajo. Después, que tenemos un departamento de I+D común que nos permite aprovechar el tamaño para crecer, para que realmente sea eficaz, porque si no son muy pocos recursos. Luego, esto lo comentaron ya, que somos un grupo de presión importante, que nos hemos convertido en referentes de crecimiento, gestión cooperativa y energética. Vienen a preguntarnos hasta Alemania. Siguiendo un poco con esto, que hemos sido capaces de influir en los programas educativos. Bueno, que nuestro modelo, como ha funcionado, lo vamos exportando y nos sirve para fomentar el desarrollo en otras zonas, y que hemos sido capaces de desarrollar proyectos conjuntos de generación. Muy bien. El siguiente grupo que hablaba de difusión del cooperativismo energético. Vale, hubo un oligopolio. Y muchas cooperativas de barrio, provincia, interrelacionadas y bien estructuradas que participan a nivel de distribuidoras, como propietarias de microredes, como propietarias de generación. Estas cooperativas son capaces de ofrecer muchos servicios y hay un alto índice de autoconsumo y de interconectividad. El tema de la movilidad renovable está resuelto incluso en las grandes ciudades. Hay una gran capacidad de inversión mediante colaboración entre las cooperativas. Y el cooperativismo está integrado dentro de la cultura como un elemento básico, donde sus características son ser democráticas, participativas y transparentes. Nos imaginamos una red eléctrica de baja tensión en manos de las municipalidades, una red de alta en manos del Estado. Y el punto 6, colaboración práctica. Hay mucha ayuda mutua entre las cooperativas para garantizar la viabilidad. Hay una Rescop Iberia, que puede ser una cooperativa de segundo nivel, que colabora o ayuda en la colaboración para proyectos de generación. Esta unión tiene sistemas informáticos comunes y unifica todos los gastos fijos. Hay una central de compra única e incluso un pool alternativo. O sea, es que hemos soñado a lo grande. ¿Has soñado? Sí. Y nos mantenemos, a pesar de tener una historia de 25 años, nos mantenemos cerca de la sensibilidad de las generaciones futuras, participando activamente en la política y la legislación energética. Creo que se ha olvidado una cosa. Bueno, que hemos soñado que seríamos capaces de crear 1,000,000 de trabajo. Un 1,000,000 de amigos. Es que, como habéis dicho, soñar. Después, se trata de ver qué barreras se pueden encontrar a esta visión ideal de un futuro a medio plazo. En algún grupo incluso se manejaron algunas posibles líneas de acción. ¿Qué barreras existen a estos tres ámbitos? Intercooperación, know-how y compartir tareas prácticas. Sería favorecer la intercooperación. ¿Cómo? Lo fundamental es saber trabajar en la cooperación, colaboración y en la pluralidad. Posibles barreras. Una sería acabar con la mentalidad de competitividad. ¿Cómo? Identificando las estadísticas de cada entidad para concentrarnos en lo que nos une y no en lo que nos diferencia. Comprender y empatizar con las estadísticas de cada entidad. Tercero sería hablar o plantear mecanismos que permitan resolver los problemas entre entidades para poder controlar los problemas que surjan a tiempo y que eso no derive. Reconocer los problemas que surjan, plantear mecanismos de comunicación. Al final, la comunicación es fundamental. Una segunda barrera sería la distancia territorial. Una tercera barrera serían barreras territoriales o ideológicas, el sentimiento de pertenencia a una zona, a una comarca, más fuerte en unos territorios que en otros, o a unas ideas o a la marca, y que todos estos procesos cooperativos son muy exigentes en tiempo, con lo cual al final no tienes tiempo para ir a todo lo que te gustaría y a recursos económicos. Bien, había otro ámbito, el de cuestiones de colaboración en aspectos prácticos, qué barreras hay, qué dificultades hay que encontrar. Para la parte de la organización interna hemos visto que, claro, evidentemente una de las barreras importantes es la distancia y la carencia de herramientas TIC que nos permitan esa interconexión, no solamente en una lista de correos, sino en algo que pueda ser más fluido. Luego, una barrera también importante es el diferente nivel de desarrollo, porque cada uno estamos en un nivel de desarrollo, incluso algunos estamos casi sin desarrollar, y la competencia entre cooperativas por temas de territorio. Ya con influencias externas vemos que las legislaciones, tanto la distinta legislación en los distintos territorios a nivel autonómico, como la legislación adversa en temas energéticos, también nos limita mucho, con penalización a las renovables, con la penalización al autoconsumo, con la penalización en la participación ciudadana y, por ejemplo, un caso concreto que hablamos, con que las cooperativas no puedan desarrollar el bono social. Una barrera importante, la baja representatividad que tenemos todavía como átomos pequeñitos del mundo eléctrico en la comercialización, que hace falta una masa crítica importante para empezar a tener un proyecto viable, que eso también es una barrera importante, y la falta de recursos y personal, porque precisamente como no hemos alcanzado la masa crítica no tenemos esa bola de nieve, ¿vale? Luego tenemos aquí dos más sueltas, que es la falta de cultura colaborativa y la falta de entidad jurídica para unificar gastos fijos y representación. Nos hemos centrado más casi, lo de los gastos fijos está fenomenal, pero más práctico, nos hemos fijado también en la representación, es decir, que sería muy interesante crear una entidad jurídica de alguna manera para poder unificar representación en determinados ámbitos. Y nos faltaba un tercer grupo que encontramos las siguientes barreras. O sea, desconocimiento de la legislación en los últimos 50 años, ¿no? Para tener una visión integral, más global, de nuestro sector. También hemos encontrado otra barrera que es la desarmonización de competencias entre administraciones de diferente nivel. Desconocimiento que tenemos de los mecanismos de comercialización y producción intracomunitaria. Existencia de un know-how para la gestión social y del conocimiento. Establecer mecanismos de feedback entre los socios y que nos podamos nutrir a nivel de nuestras bases sociales, ¿no? Y mejorar la participación, ¿no? Pero desde el punto de vista del conocimiento y del talento, ¿no? Existencia de un know-how financiero y fiscal. Existen hoy una vorágine de fórmulas financieras y habría que tener un conocimiento más profundo en este tema y de la fiscalidad. Inexistencia de un know-how en comunicación externa y transversal. Existencia de un protocolo de transferencia de conocimiento entre cooperativas para compartir nuestro... estamos desarrollando cada una de diferentes cosas, que haya un protocolo de... Por último, se establece un debate en torno a desventajas e inconvenientes de las diferentes formas jurídicas que podría tener esta plataforma de cooperativas y buscar mecanismos de comunicación virtuales para ir debatiendo estas propuestas ante el próximo encuentro que probablemente se produzca en un trimestre. Después de comer, nos fuimos al campo de la cebada donde entrevistamos a diferentes proyectos que acudieron a la Kermes Climática, organizada por la Alianza por el Clima. Esta iniciativa, digamos, es la segunda que organizamos. La primera fue en el mes de mayo, Alianza por el Clima, me estoy refiriendo, lanzamos un manifiesto en el que poníamos el énfasis pues la importancia que tiene este año la COP21, la Cumbre por el Clima que habrá en París en el mes de diciembre, ¿no? Pensamos, vamos, que la posibilidad de cambio climático realmente es muy muy grave y que hay un fulcro realmente que si no intentamos pararlo puede ser totalmente catastrófico. Ahora lo que hemos hecho es una feria de alternativas, la hemos llamado la Kermés Climática, y lo que tratábamos de poner de manifiesto, de énfasis, es pues eso, cómo hay, que hay alternativas y que, bueno, que ponerlas, que la ciudadanía las vea, ¿no? Tanto campos como es en la construcción, como es en la energía, de paneles solares, etcétera, o otras alternativas, o la comida que ingerimos, que comemos cada uno, que también hay unas formas de producirlas de una forma más ecológica. Entonces, esto es lo que hemos tratado de poner de manifiesto en este acto de hoy, el que se pueden hacer las cosas de otra forma, que otro mundo es posible y que se puede verdaderamente, pues eso, cambiar las cosas. Queremos poner también en énfasis que en el mes de noviembre, días antes de la cumbre, se hará una gran manifestación aquí en Madrid, también tendrá lugar en otros territorios del Estado, en otras ciudades, e igualmente tendrá lugar también en diversos lugares del mundo, ¿no? ¿no? Se ha conseguido una alianza, de una plataforma que engloba tanto a plataformas ecologistas, están las grandes ecologistas que todo el mundo conoce, pero hay organizaciones de consumidores, hay organizaciones de agricultores, organizaciones, bueno, diversas plataformas ciudadanas de todo tipo. Somos más de 400 organizaciones, ¿no? Creemos que es un logro importante y que ahora mismo es el momento. La gente tiene que concienciarse que efectivamente o lo hacemos ahora o no se hace. Hay un blog en el que pueden acceder y ver las acciones que hay, ¿vale? Buscando ecospip.org, Alianza por el Clima. Pueden buscar un blog, Alianza por el Clima. Luego pues le integramos energías renovables. O sea, unas casas que pueden consumir cero. Las construyes y son autosuficientes. Más o menos inversión, ahora ya mucho menos que antes. Todos son rentables. Si inviertes en una casa de estas, aparte de invertir en el planeta, porque no contaminas con tu vivienda, que consumen el 40% de la energía del país, pues estás colaborando con tu bolsillo. Que está construida, pero tú una casa que está construida puedes, técnicamente tú la puedes transformar para que gaste muy poco, lo que se llama rehabilitación, eficiencia energética, ¿no? Que es lo que está poniendo ahora de moda. Una vivienda ya construida la puedes hacer más eficiente, aislándole, cambiándole ventanas, abriéndole, haciendo el invernadero al sur, cambiando las calefacciones por otras más eficientes, a ser posible no contaminantes, ¿no? Y instalando energías renovables. O sea, eso es un campo impresionante. 1,5 millones de personas podrían estar trabajando ahora con simplemente con unas pequeñas normativas y leyes. Hola, pues somos la Huerta de Leo. Llevamos 3 años emprendiendo nuestro proyecto agroecológico en la Comunidad de Madrid, que parece complicado, pero bueno, yo creo que cada vez más jóvenes se están dedicando a esto para... pues eso, para desarrollar su futuro profesional, ¿no? Yo era agrónoma, entre yo y mis chicos salió a concurso en el Ayuntamiento de Rivas, nosotros tenemos las tierras en Rivas. Han puesto 32 hectáreas en producción en ecológico, que está muy bien, 2 hectáreas para 16 proyectos. Pues tenemos una de esas huertas y bueno, pues sí, servimos a grupos de consumo, estamos en distintos mercados, como el mercado agroecológico de Malasaña, y pues solemos participar en todas las ferias que podemos, y desde luego unas ferias como estas, por el cambio climático y eso, pues hay que participar y hay que estar. También estamos intentando participar en todas las redes que hay, tipo Madrid Agroecológico. Realmente el germen de esta red fue la Iniciativa por la Soberanía Alimentaria. Yo participaba ya por 2008 en estas cosas como consumidora. Bueno, pues sí, ahora ya nos hemos pasado al otro lado, al de productores. Y en realidad, pues eso, el activismo, cuando una vez te metes a producir, la verdad que cuesta más llevarlo a cabo con un niño, con la huerta y demás. Pero ahí estamos y la verdad que es muy interesante que quieran hacer eso ahora, una red de productores a nivel Comunidad de Madrid, porque es verdad que solos vamos un poco mal, sí, con menos fuerza, y cuando aunamos juntos y con estrategias conjuntas, pues la verdad que yo creo que es lo suyo, que hay que tender a eso. Realmente porque es el primer año que se hace una feria de sostenibilidad, ¿no? Nos pudieron contactar a nosotros, somos productores de la Sierra Norte de Madrid, del Valle de Lozoya y del Parque Nacional de Guadarrama. Y bueno, somos productores, yo soy panadero, pastelero, ellos se dedican a hacer queso de cabra de la Sierra de Guadarrama, que es una especie autóctona de la Sierra de Guadarrama, por participar y colaborar un poco a que este tipo de evento, este tipo de ferias, pues tengan un poco más de auge, ¿no? Porque no solamente no es una cuestión de vender, que aquí, en mi caso, por ejemplo, no he venido a vender realmente, he venido a conocer un poco los productos y a colaborar y participar en esto, ¿sabes? Porque, bueno, creo que la gente tiene que abrir un poco conciencia y tiene que enterarse de otras cosas. Por las ramas, somos por las ramas de cosmética y jabones naturales, y somos dos amigas que empezamos justo hace un año haciendo jabones, luego ya pasamos las cremitas y todo es natural, y estamos ahora empezando con lo ecológico. Y vamos mucho a mercadillos, de momento no tenemos tienda física, es todo a través de nuestra página en Facebook, que es Por las Ramas, o a través del email y un poco también Instagram. Bueno, pues digamos un poco al hilo de las cooperativas que ya existían en España, aquí en Madrid, que no había ninguna, pues gente un poco así que estaba bastante concienciada con la necesidad de un nuevo modelo energético, decidimos que podíamos intentar montar una comercializadora aquí en Madrid, igual que las que ya estaban funcionando en otros lados. Porque consideramos, bueno, por una parte que las cooperativas tienen que estar basadas un poco en el territorio en el que sirven. Digamos que si son los madrileños los que están en la cooperativa, que sean los madrileños los que reciben el servicio. Y también porque si han conseguido hacerlo en sitios como Ordizia, que es un pueblecillo de Guipúzcoa, no puede ser que en Madrid no seamos capaces de conseguirlo. Entonces, bueno, poco a poco se va montando y parece que va para adelante. Aún no estamos constituidos, pero esperamos estarlo para enero, así que quedaos con el nombre, La Corriente, ¿eh? Acabamos de crear una página web que se llama La Corriente Cooperativa. Y todo esto esperamos eso, estar constituidos para diciembre y estar vendiendo electricidad para antes del verano. Así que poco a poco. Bueno, yo me llamo Fali y estoy aquí, que es esta playa, que es muy especial. Es una playa ecológica que merece la pena defender. Está amenazada por, el que compró el Málaga, que es el jeque. Parece ser que le han regalado este terreno, que creo que es municipal, y lo tiene ahora el presidente del Málaga, el jeque. Y nada, queremos defenderlo porque es un ecosistema singular, muy, muy bonito, y estamos dispuestos a hacer lo que sea porque esto no lo destruyan. Bueno, soy Salvador Ruiz, de Ecologista de Nación. Venga, va. Estoy también en la plataforma por un nuevo modelo energético y estamos aquí pues intentando de hacer una limpieza en toda la basura que estamos tirando los propios malagueños. Es una lástima porque es un entorno precioso y digno de luchar y defenderlo. Yo me llamo Liliana. Yo María José. Vengo del norte, de la zona de Galicia, y la verdad que me sorprendió cuando llegué a Málaga que no había playa salvaje. Y descubrir esta playa, que era de las pocas playas salvajes que quedaban por aquí, la verdad es que siempre que puedo vengo hasta esta playa. Yo vengo cuando puedo porque en realidad no me pilla muy lejos, yo vivo aquí al lado. Pero bueno, no sabía de la situación actual hasta que no me he metido en el mundillo de un poco de la gente que me han ido contando, ¿no?, la situación en que está esto ahora. También cuando estuve estudiando historia, también sé que esto es un yacimiento muy importante, tema fenicio, tema romano, que me he visto que se va a destruir todo. Y una cosa que da mucha tristeza aquí en Málaga, que tenemos un patrimonio artístico muy importante y aparte del natural que se ha destrozado, también se estamos cargando totalmente el cultural. Y eso es una cosa que va doliendo poco a poco y la pena que no todos los malagueños lo sepan. El pasado 19 de septiembre tuvo lugar el octavo encuentro de Arraijanán, que es uno de los pocos espacios vírgenes naturales que queda todavía en Málaga. Y tenemos aquí a nuestra compañera Eli, que ha sido una de las que ha organizado esta jornada, que participa en la asociación Casa Comestible, pues estuvo allí y ahora la tenemos aquí para que nos cuente un poquito qué es lo que se hizo y, bueno, pues qué es Arraijanán, qué es lo que va a pasar con Arraijanán próximamente, puesto que están luchando por defenderlo. Hola Eli, ¿qué tal? Muy bien, buenas. Pues la cuestión es, como tú bien has dicho, es el último, uno de los últimos espacios naturales vírgenes que quedan en el litoral de Málaga, que en estos últimos 25 años hemos construido más del 75% del litoral. Entonces es importante su conservación por la importancia ecosistémica que tiene y también por la cultura que subyace bajo sus niveles de tierra, ya que hay restos arqueológicos fenicios, romanos y púnicos, clasificados como bien de interés cultural por la Junta, por estudios de la Junta. Es un lugar que ha sido objeto de deseo de muchos tipos de proyectos, tanto de ser un puerto marina 2, que esto fue parado por el ayuntamiento de Torremolinos por cambiar el sedimento de arena, y luego también ha sido objeto pues, de proyectos un poquillo más amables y favorables para el lugar, como es un parque litoral. En el 2011 conseguimos que se cambiara, porque hemos trabajado también a nivel de pleno con el ayuntamiento y con algunos partidos políticos que nos eran favorables, por ejemplo Izquierda Unida, Ecologistas de Nación también como asociación, que nos dejó hueco cuando aún no estábamos constituidas como tal para charlar y para luchar este tema. Y conseguimos que en el Plan General de 2011 ese terreno que era urbanizable se cambiara su clasificación a Sistema General de Interés Territorial. En el 2011, que ya creíamos que había sido una victoria, llegó el jeque y se encaprichó de esos terrenos. Entonces, pues nosotros llevamos 8 años trabajando, muchas asociaciones, y uno de los proyectos que hemos desarrollado es un corredor verde, que sería un pulmón importante de Málaga y que conservaría su ecosistema, que es privilegiado, que uniría el paraje de la desembocadura del Guadalhorce, Arraijanal, La Cizaña, en estos dos espacios hay restos arqueológicos muy importantes, el Campamento Benítez y la Sierra de Churriana, para hacer realmente un corredor verde que uniera tanto la montaña como el mar. Bueno, pero en vez de ese corredor verde que te había ideado vosotras, ¿qué va a hacer de esa zona? Pues con seguridad no lo sabemos porque no hemos podido ver el proyecto. Se han barajado pues desde 15, 8, 3 pistas de fútbol para hacer una ciudad deportiva, pero ya te digo que esto viene de un proyecto inicial donde el jeque quería hacer incluso el estadio de fútbol en esa zona. Nosotros pensamos que esto no se va a realizar, ya que el bien que supondría para los malagueños una u otra cosa es desmedido, que esos terrenos son públicos, se fueron expropiados a Vallehermoso en el año 2009 aproximadamente, compensados, y van a ser cedidos directamente al jeque a coste cero, sí, durante 75 años para realizar estas actividades, o sea, para destruir este espacio natural. Bueno, Eli, cuéntanos entonces en qué consistieron las jornadas, puesto que creo que forma parte de la lucha que vosotros estáis llevando para salvar el Arraijanán, el traer a la gente en esta serie de jornadas que habéis organizado en la zona, sobre todo supongo para darle a conocer a los habitantes de Málaga, que están de normal tan desconectados de la naturaleza, puesto que estamos metidos en un mar de cemento, y bueno, pues qué se estuvo haciendo allí, cómo se desarrollaron las jornadas. Pues lo que quisimos hacer justamente es traer gente de otros lugares, porque realmente ese espacio sí es muy utilizado. O sea, mucha gente lo utiliza, tanto pues eso, para paseos, vuelos en helicóptero, playa, kitesurf, en fin, muchas cosas, muchas actividades. Y nosotros lo que quisimos es darle un poquito más de visibilidad, como has comentado, porque a lo mejor desde otros lugares de Málaga es un lugar que se desconoce. Lo que hicimos fue hacer un paseo por la zona, visualizando especies, sobre todo de flora, que son las que a esa hora que quedamos, que eran las 6 de la tarde, pues se podían apreciar bien. Luego también lo que estuvimos haciendo es sembrando, haciendo bombas de semillas, pues con sabina, con pino piñonero, con manzanilla, y las estuvimos colocando en las algunas bajas que hemos tenido de plantitas de este invierno, porque este es el octavo encuentro. Llevamos ya 3 años haciendo estas plantaciones en la época de plantar y sembrando pues un poquito en primavera y en otoño. A continuación, pues lo que hicimos fue unas pancartas para denunciar un poquito la situación, y luego también nos visitó una arqueóloga muy importante y muy sabia, Leticia Salvago, que también nos contó algunas cosillas muy interesantes. Y luego, pues nada, hicimos un poquito de comida de traje, trajimos cada uno nuestras delicatessen y las compartimos entre todas. Y luego, pues nos quedamos discutiendo un poquito la situación y viendo nuevos caminos que trazar. Entonces, pues lo siguiente que nos toca es plantar, volveremos a sembrar el 22 de noviembre. Bueno, por último, Eli, ya tenemos una convocatoria que nos has comentado. El próximo 22 de noviembre vuelve a haber encuentro en Arraijanán para todas las personas interesadas que estén por la zona. Pero luego cuéntanos, ¿hay otras acciones, hay otras líneas estratégicas que estéis llevando a cabo? Pues bueno, nosotros hemos trabajado, ya te digo, desde 2011, haciendo mociones, también con Izquierda Unida y tal. La cuestión es que ahora ya está aprobado en el BOJA. Hay muchos proyectos, de los cuales, bueno, los vídeos que hemos hecho también denunciando el tema, que poniendo Arraijanán en el YouTube se visualizan, pues también hemos intentado dar unas pinceladas de lo que habíamos encontrado de los proyectos. Entonces, pues lo único que nos queda es la lucha directa. Plantar, que las plantitas nos ayuden a ser custodias del terreno y sobre todo que cuando comiencen, pues dar guerra. Me gusta ese tajo que ayer conocí. El río Tajo. La situación de todo el río Tajo, y ahora especialmente de su cabecera, es insostenible. Esta situación deriva de muchos años de gestión irracional dirigida por presiones e intereses de otras cuencas, como la de los usuarios del trasvase Tajo Segura, que suman un impacto inasumible e injusto a las presiones propias que la cuenca del Tajo ya padece. Vertidos de aguas residuales de la mayor concentración humana e industrial de la península, extracciones de regadíos y abastecimientos, explotaciones hidroeléctricas y nucleares, extracciones y vertidos ilegales, ocupación del dominio público hidráulico, colonización de especies invasoras. Sin embargo, en el Tajo, la existencia del trasvase Tajo Segura condiciona toda la gestión del río e impide que se tomen las medidas necesarias para revertir su deterioro y mejorar su estado. Esta gestión ha privado a toda la ciudadanía del Tajo y a sus pueblos ribereños de un patrimonio ecológico, social, cultural, paisajístico y económico de primer orden, como es el Tajo y el resto de ríos de esta cuenca. El pasado 26 de septiembre, ciudadanos de Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla-León, Extremadura y varias localidades en Portugal se unieron para reclamar la recuperación del Tajo para sus ciudadanos y decir no al trasvase Tajo Segura. La Red Ciudadana por una nueva cultura del agua en el Tajo, Tejo y sus ríos es el paraguas bajo el que se agrupan los colectivos, municipios e instituciones de toda la cuenca. Las organizaciones que conformamos la Red del Tajo compartimos unos principios básicos que se asientan fundamentalmente en considerar el agua de los ríos, las gargantas, los acuíferos y los humedales como un patrimonio vivo que hay que cuidar, conservar y defender. De su buen estado depende no solo la provisión de agua para todos los usos humanos, como abastecimiento, usos productivos, funciones lúdicas o el patrimonio cultural, sino que es esencial para la conservación de los ecosistemas y, por tanto, de la vida, incluida la nuestra. Rechazan de forma contundente la previsible próxima aprobación del nuevo plan hidrológico de la demarcación del Tajo para el periodo 2015-2021. Este plan da continuidad a la llamada gestión del río que supone el plan actualmente vigente y que ha sido recurrido por colectivos de la red ante los tribunales españoles e instituciones europeas. Además, el nuevo plan asume servilmente la pérdida de la prioridad de la cuenca del Tajo y de sus ciudadanos, reconocida por ley, otorgándosela a los usuarios del trasvase Tajo Segura. Acepta que la gestión del río está sometida a las necesidades del trasvase y, como consecuencia, que el Tajo y sus afluentes no tendrán un régimen de caudales ecológicos obligatorios, al menos hasta 2027. Los convocantes denuncian que la nueva política europea de aguas no se aplica al Tajo y resto de ríos de la cuenca, que continúan prisioneros de una gestión hídrica anclada en postulados del siglo XIX. Los ciudadanos, que se concentraron el pasado 26 de septiembre en numerosos puntos de la cuenca del Tajo, formaban parte de 4 comunidades autónomas y 2 países, todos en defensa de un patrimonio común. Al final de cada concentración se leyó un manifiesto suscrito por más de 230 organizaciones, ayuntamientos y colectivos de toda la cuenca, que se entregó en Madrid en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, acudiendo al registro el pasado 28 de septiembre, el mismo día que se reunía el Consejo Nacional del Agua con la previsión de dar el visto bueno al nuevo plan hidrológico en su parte española. Acudieron representantes de distintas plataformas y grupos de la cuenca a las puertas del Magrama para escenificar las protestas del sábado. Hablaron con varios medios de comunicación de prensa, radio y televisión estatales y autonómicos. El director de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, antiguo alcalde y presidente de la Asociación de Ribereños de Entrepeñas y Buendía, paró en las pancartas para hacer declaraciones a los medios apoyando las reivindicaciones de la red. Alejandro Cano, como coordinador, entró al final a entregar en registro el manifiesto y la lista de las adhesiones. Y un miembro del Consejo Nacional del Agua intentó dar una copia en mano a la ministra dentro de la sala de reuniones. Fue un buen final para el trabajo del último mes. Un final que estuvo lleno de agradecimientos, entre ellos a todas las organizaciones, colectivos e instituciones de dentro y fuera de la cuenca del Tajo que han apoyado el manifiesto. La Red Ciudadana por una nueva cultura del Tajo es una plataforma formada por casi 100 colectivos desde la cabecera del río hasta su desembocadura en el Océano Atlántico y que se creó en 2007 para dar voz al castigado río Tajo y a sus afluentes. Su valor radica en el trabajo altruista, ilusionado y organizado de cada uno de los componentes para tejer efectivamente una red. A través de una estupenda organización ciudadana se elaboran estrategias conjuntas que cobran fuerza por el empuje de todos, dando cohesión y unidad a toda la cuenca. El manifiesto, entre otros puntos, reclama el establecimiento en el Tajo y todos los ríos de la cuenca de un régimen obligatorio de caudales ecológicos real que permita recuperarlos como ríos vivos y medioambientalmente sanos. La finalización del trasvase Tajo Segura. También la mejora. Y es importante hacer notar que la ciudadanía no va a consentir más abusos ni expolios del agua, que la legislación obliga a que podamos disfrutar de unos ríos en buen estado, No nos resignamos a que nuestros principales cursos fluviales se vean convertidos en cloacas a cielo abierto. Esta noticia está elaborada con las notas de prensa y convocatorias que los compañeros de esta iniciativa han elaborado para el resto de la ciudadanía. Podéis encontrar el texto completo del manifiesto y más información en www.redtajo.es. En el blog de Medio Ambiente Sol también se han ido publicando en los últimos días varios posts según llegaba información de esta lucha. Por unos ríos vivos con agua para la vida.